La Biblia dice en el Salmo 90, versículo 10, los días de nuestra vida llegan a ser 70 años y en caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar porque pronto pasa y volamos. La vida pasa rápido delante de nuestros ojos. Aquí en este versículo que acabo de leer se nos habla que una vida promedio pues es como de 70 años. Y a los que les va muy bien, 10 años más, 80. Pero no son fáciles. Así que no se preocupen, no les voy a pedir que levanten la mano los que ya cumplieron 80 o 70 o 50. Pero es motivo de alegrarse llegar a una edad adulta mayor. En este mensaje, hoy voy a hablar acerca de los adultos mayores. Y voy a hacer muchas aplicaciones específicamente a los que son abuelos. Pero este mensaje le va a servir a todos nosotros, no solamente a los adultos mayores, porque también va a haber consejos para los jóvenes en relación con ellos. Voy a segmentar la vida humana en este mensaje en etapas arbitrarias que yo más o menos inventé, aunque no están muy lejos del sentido común, pero yo voy a llamar a la edad de la infancia los primeros 15 años de la vida, a la juventud los segundos 15 años, es decir, como de los 15 a los 30, la edad adulta temprana de los 30 a los 45, de los 45 a los 60, la edad adulta intermedia y después de los 60, la edad de los adultos mayores. Obviamente, esta es una clasificación arbitraria que yo hice solo para propósitos de estudio, aunque no está muy lejos de la realidad, dividir la vida en bloques de 15 años más o menos. Y para esto, pues, quiero seguir leyendo otro de los versículos del Salmo 90. El Salmo 90, 12 dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este mismo versículo en la palabra de Dios para todos, en esa versión, lee de la siguiente manera. Haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Hermanos, yo tengo apenas mis primeros 51 años de vida. Pues ¿cuántos quieres vivir, no? Pues los que se puedan. Pero parece que fuera ayer cuando yo era un niño o un adolescente de 15 años. Recuerdo una ocasión en esa etapa de mi vida, como a los 15, 16 años. En ese tiempo yo traía el gusto por el básquetbol. Mi papá trabajaba fuera de la ciudad, así que llegó el domingo, el sábado en la tarde, y el domingo dijo, vámonos al parque. Y nos llevó al Parque Montenegro. Y yo estaba ansioso por llegar para jugar básquetbol, ¿no? Pero cuando llegamos al parque, pues yo tomé el balón y entramos y buscamos una sombrita debajo de unos pinos. Y entonces mi papá sacó una cobija, la extendió y él se echó a dormir. Y yo dije, ¿quién viene al parque a dormir? El parque es para jugar, para hacer ejercicio. Y entonces yo recuerdo que volteé y lo vi ahí. Y yo pensé, pobrecito, ya está bien viejito mi papá, por eso. Ahora, yo creo que mi papá tendría como 50 años en esa edad, o menos. Y no creo que estaba viejito. Ahora ya no pienso que estaba viejito. Esto de la edad es relativo. Pero como ustedes pueden ver, todos los que tienen una edad cercana a la mía estarán de acuerdo que es como si hubiéramos cerrado y abierto los ojos y ya llegamos aquí. ¿Cómo pasaron 50 años? Y quizás a los que ya tienen 70 u 80, cuando, si es que se nos concede llegar a esa edad, estemos ahí, vamos a decir, también para mí es como si hubiera cerrado, abierto y cerrado los ojos y tenía 50 años y ahora ya estoy acá. La vida pasa rápido. Así se siente al menos. Y las palabras de este Salmo, haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Son una realidad. Hermanos, deberíamos adquirir sabiduría de cada etapa de nuestra vida. Porque esa sabiduría es uno de los mejores legados que podemos darle a las generaciones de los más jóvenes. Hoy voy a hablarle a los adultos mayores. Les voy a reconocer algunos de los aportes que esta etapa de nuestras vidas puede darle a la comunidad, tanto a la familia como a la comunidad de la fe y a toda la gente en general que quiera beneficiarse. Voy a hablar de algunos peligros propios de esta edad y después voy a dar consejos prácticos. Así que empiezo reconociendo algunos aportes que la etapa de la adultez mayor trae a la vida de la gente que si así se lo permite y valora. Pero antes voy a leer el Salmo 71. Dice el Salmo 71, versículos 16 al 19, lo siguiente. Vendré con los hechos poderosos de Dios el Señor. Haré mención de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud y hasta ahora he anunciado tus maravillas. En esos primeros dos versículos que leí del Salmo 71, 16 y 17, los dos versículos dicen que esta persona cuenta de los hechos poderosos de Dios, de su justicia, también de sus maravillas. Contar las maravillas de Dios que él ha vivido es una satisfacción que se ve. Y también otra cosa que nos dice el versículo 17 es, tú me has enseñado desde mi juventud. Quiere decir que el que está hablando no es un joven. Es alguien que ya no es joven. El Salmo 71 no nos dice quién es el autor, solamente nos dice su mensaje. Pero el versículo 18 agrega, y aún en la vejez y las canas, no me desampares, oh Dios. Así que este autor no solamente no es un joven, sino que es una persona que ya es canosa. Es decir, que es una persona que ya es un adulto mayor. Y le dice, hasta que anuncie, dice, no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío, todos los que han de venir, a todos los que han de venir. Así que la satisfacción de este hombre en su edad mayor es anunciarle a las generaciones que vienen detrás de las grandes obras de Dios en su vida. Contarles. Porque tu justicia, versículo 19, oh Dios, alcanza hasta los cielos. Tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Hermanos, la gente que está en la etapa de la edad adulta mayor, ellos han vivido muchas cosas, han conocido la mano de Dios en su caminar de muchas maneras. Y hay cuando menos tres entre tantos aportes que ellos pueden regalarnos a los que vamos detrás. El primer aporte que hace este tipo de creyentes a la vida nuestra es su experiencia. La experiencia que han ganado con el paso de los años y de las décadas. Experiencia que puede ser fuente de una gran sabiduría. Ahora, no confundamos vivir con adquirir experiencia. Una cosa es experiencia y otra cosa es una vivencia. Hay gente que nada más vive, pero nunca aprende de lo que vive. Que vive y comete los mismos errores una y otra vez y nunca aprende de lo que hace. Pero la gente que aprende de la vida es la gente que gana experiencia. Así que no te confundas. No porque vivas muchos años significa que has ganado experiencia. En todo caso, lo que puedes haber tenido tal vez es una o dos experiencias y, no sé, 50 años de repetir los mismos errores. Que no sea el caso tuyo. Pero la gente adulta mayor que ha aprendido de la vida gana mucha experiencia. Y esa experiencia es muy valiosa porque se puede traducir en sabiduría. En sabiduría, como leímos en el Salmo anterior, que decía, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, sabiduría. El segundo regalo que la gente en la edad adulta mayor nos puede dar, no solamente es la sabiduría de su experiencia, pero es influencia. La influencia que ellos tienen a través de su testimonio, de su afecto, y de su presencia en la vida de los más jóvenes es muy importante, especialmente para los nietos cuando ellos los tienen cerca. Fíjense por qué. Porque los mayores, a través de sus palabras y de sus testimonios, influyen en la vida de los más jóvenes que los escuchan. Hay experiencias poderosas que se graban en la vida de una persona. Y que cuando se las contamos a los que vienen detrás, puede impactar fuertemente en la fe de ellos. En un versículo que está en Deuteronomio 4, la Escritura dice, en el versículo 9, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Noten las frases que escogió Moisés aquí. bajo la inspiración del Espíritu. Dice, no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Estas palabras se las dijo Dios a los que habían sido niños cuando salieron de Egipto y ahora ya eran adultos y iban a conquistar la tierra prometida. Ellos vieron el mar abrirse en dos y cruzaron en seco. Ellos vieron las langostas, estos insectos, arrasar con las cosechas de los egipcios sin tocarlas de ellos. Ellos vieron el río Nilo convertirse en sangre. Ellos vieron las ranas entrar a las casas del faraón y en sus casas ninguna. Ellos vieron todas las obras de Dios en el desierto. Ellos vieron cómo Dios los protegió. Ellos vieron la columna de fuego en las noches y la sombra de día protegiéndolos del sol abrasador en el desierto. Y ahora se le está diciendo a ellos, ya que llegan a la edad adulta, nunca se les olvide y cuenten, les dice la frase al final, hagan saber a sus hijos y a sus nietos todas las obras del Señor. Hermanos, la influencia que la gente mayor puede tener en los jóvenes es muy poderosa. Experiencia, influencia. Y un tercer aporte que la edad adulta mayor puede hacer, muy valioso, es su amor por los nietos especialmente. El amor de los abuelos hacia sus nietos es más grande que el amor de sus padres. Solo estoy diciendo en términos circunstanciales, porque no es real. Realmente los padres aman mucho a sus hijos, pero los nietos sienten que sus abuelos los aman más. Porque sus papás los aman, pero también los disciplinan. Mientras que los abuelos solamente los consienten. Viene con su mamá y le dice, mamá, quiero comer dulce. No, no vas a comer dulces. No vas a comer dulces porque arruinas tu apetito. Y viene con la abuela y le dice, abuelita, ay, sí, come lo que quieras, mijo. O viene y le dice el papá, papá, ¿me das dinero para comprar esto? No, tienes que ganártelo. Primero cumple tus deberes y ya veremos. Y viene con el abuelito y le dice, abuelito, ¿me das dinero? Sí, y el papá se entera y dice, ¿por qué haces eso? Y le pone su regañada, ¿verdad? Y el abuelo dice, déjalo, déjalo, yo sabré. Y es esta tensión continua entre padres y abuelos. Entonces los niños muchas veces dicen, oh, mis abuelos. Y es verdad. Es trabajo de los padres criarlos, es trabajo de los padres disciplinarlos. Ese no es trabajo de los abuelos. Es trabajo de los padres cambiarle los pañales. Los abuelos tal vez se los cuidan un ratito, un día, y después se los devuelven. Así que los abuelos, desde la perspectiva del niño, aman mejor que los padres. Ya dije, es circunstancial nada más. Pero ese amor es muy valioso. Es un aporte que los niños necesitan, que los niños valoran. Quizás ya hay muchas cosas más que los adultos mayores pueden aportar a la vida de los más jóvenes. Voy a quedarme con esos tres porque también tengo que hablar de los peligros. Hay peligros muy propios de la gente que vive en esta etapa de su vida. Y quiero mencionarles cinco de ellos, de los que debemos tener cuidado. Muchos vemos a los adultos, especialmente a los adultos más mayores, como personas que ya resolvieron los grandes problemas y tentaciones de la vida, pero no es cierto. El pecado siempre está presente y el corazón siempre es susceptible de caer. Así que un primer peligro que hay para la gente en la etapa de la edad mayor o en la vejez es no ponerle freno a sus bajas pasiones. ¿Cuántas veces no has oído tú de un hombre ya en edad avanzada que está saliendo o tratando de conquistar a una muchachita? Y uno lo ve eso y dice, hasta le pone color, ¿verdad? A eso. Ese viejo, dicen. O ya le ponen nombres más refinados como Sugar Daddy y todo eso, ¿verdad? Sugar Mommy. Pero es lo mismo, hermanos. ¿Saben que gente que... ¿Y cómo se le llama eso? Se le llama lujuria. Es lujuria. Tiene nombre ese pecado. Y mucha gente que está en esa etapa sigue siendo irresponsable en esa área de su vida. Pero no es la única pasión. Hay gente que todavía batalla con eso en esa edad. Hay otros que son otras las pasiones. Para otros es el rencor. ¿Han conocido ustedes gente mayor que está bien amargada? Hasta se les nota en la cara, ¿verdad? O sea, de esos viejitos que dicen, uy, está bien. Y se denota porque es gente que está resentida con la vida o con gente que le ha hecho daño a lo largo de su vida y no ha aprendido o no ha podido, según ella, perdonar. Y uno hasta dice, no hombre, el abuelo. Cuidado, el abuelo. Una vez me invitaron a un funeral, hermanos. Y le pregunté, yo no conocía al señor, pero conocía al hijo, al que me invitó. Le dije, cuéntame algo de tu papá para poder decir algo. Dice, no, mi papá, pues, ¿qué te cuento? Así me dijo, ¿qué te cuento? Entonces, le busqué a las nietas y le dije, ¿cómo es? ¿Qué me dicen de su abuelito? Es cascarrabias. Imagínense. Hay gente que está en esa etapa de la vida amargada, llena de resentimiento, de amargura. Otra pasión negativa. ¿Qué tal de la vanidad? ¿No has visto a veces señoras que ya están en una edad y todavía se meten en esos vestidos como chorizo y andan con minifalda? Y uno dice, de verdad, por favor, alguien, por favor, tengan compasión, díganle. Alguien que le avise. Una vez que yo era maestro en una escuela y había una alumna que no era tan mayor, pero tampoco era una jovencita, ya era una mujer, pues, entrada en sus años. De pronto dejó de asistir a las clases por unos días y regresó como a la semana, pero cuando regresó no la reconocía. Dije, tenía el mismo apellido, pero como que le habían quitado como 1.5 kilos de piel. Una cirugía estética, llegó, wow, dije, wow. De veras que la rejuvenecieron, pero ¿saben qué? Se seguía moviendo igual de lento. O sea, dije, no, si es la misma. Nada más que le retiraron la piel. Hermanos, si uno se descuida aún en esa edad, se aferra a quererse tener una juventud que ya no tiene. Todos hemos visto esos cantantes famosísimos que llegan a la edad muy avanzada y tienen el pelo más negro que nosotros. ¿Cómo le hacen? ¿Cuál es su secreto, no? Hay gente que no acepta la etapa en la que está viviendo. No estoy diciendo que sea pecado que las mujeres se tiñan el pelo y todo, pero debe de haber una medida. Saber, no saber enfrentar la lujuria, el rencor, la vanidad, el materialismo, hermanos. Dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hay gente que en esa edad son tan tacaños. ¿Un penny? No, te lo pelean. Están recortando los cupones, siempre están peleando por... No, de verdad. No sé cuál, pero cada uno de nosotros somos susceptibles ante ciertas pasiones. No te engañes, no pienses que cuando llegues a la edad adulta van a desaparecer. Tenemos que aprender con la ayuda del Señor a mantener esas pasiones bajo el control del Espíritu Santo. Si no, muchas familias han experimentado cómo sus seres queridos llegan a esa etapa y se pierden el respeto de su familia porque no saben sujetar sus pasiones. Una segunda área de peligro, además de las bajas pasiones, es el egocentrismo. El egocentrismo. Mucha gente que llega a la edad en la etapa mayor no se dan cuenta cómo todo lo hacen girando alrededor de ellas mismas. Tú lo notas en acciones como cuando los vas a visitar. Vas y le visitas a la abuela, al abuelo o al señor ahí mayor y todo el tiempo se la pasa hablando, ¿de quién creen? De él mismo o de ella misma. Todo se trata de ella, todo. De sus achaques, de sus problemas, de lo que lograron, de sus propiedades. Todo es ellos, todo es ellos. No se interesan en conocer qué está pasando en la vida de sus nietos, de sus hijos. No es un diálogo. Son personas que no tienen mucha consideración o mucha comprensión hacia los demás, hacia los niños, hacia los jóvenes, hacia los adultos que los rodean. Tratan siempre de ser escuchados en vez de escuchar. Tratan siempre de ser el centro en lugar de también conocer y valorar a otros. Un ejemplo típico de esto es la glorificación del pasado. Les voy a contar una canción que todos ustedes se saben, igual que yo. Esta canción es famosa desde que yo era niño y empieza así. Cuando yo era joven, y pone lo demás. Cuando yo era joven, no, la música que se escuchaba cuando yo era joven, esa sí era música, no la de ahora. ¿Alguna vez oíste eso? A todos nos pasa. A mí también me pasa, hermanos. A veces oigo la música que oyen los jóvenes y digo, ¿esa es la música? Sí. Y entonces, ¿cuál es la tentación de decir, no, música, la... ¿y cuál es la música que le gusta? La que usted oía cuando era joven. O el estilo que se parece a esa. Y los nuevos ritmos siempre se nos hacen que no. Pero así ha sido. Ahora, cuando todo lo que yo creo y pienso es lo único bueno, eso habla también de mi falta de aprecio por lo demás, por lo nuevo. ¿Saben qué? A veces yo le pregunto a mis hijos, a ver qué música escuchan, y ellos me cuentan, y al principio la oigo y se me hace demasiado diferente, que hasta me siento en la misma tentación. ¿Sí? Pero después le pido a Dios, dame fortaleza y sabiduría. Quiero escuchar, quiero escuchar. Y entre más escucho, hay unas que de plano, pues no, no son para mí. Pero hay otras que empiezo a escuchar y digo, bueno, realmente no está tan mal, solo es diferente. Son estilos nuevos. Pero se necesita cuidado, porque si no, uno se hace la medida de todo. Pero no somos la medida de todo. Eclesiastés 4:13 dice, mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos. ¿Oyeron lo que dice ahí? Así que ese es otro peligro, el egocentrismo. Un tercer peligro del que quiero yo hablar es la miopía espiritual. ¿Qué es la miopía? Es la incapacidad de ver con claridad de lejos, solo ves de cerca. ¿Has visto un miope? Te lo presento. Aquí tienes uno, mira, en este lado. Un miope no ve claro de lejos, solo de cerca. La miopía espiritual es un problema susceptible de los adultos mayores. Miren a la gente. Trabajan su vida productiva y están anhelando, añorando el día de jubilarse. Y entre más temprano, mejor, ¿no? Ya me voy a jubilar, ya me voy a jubilar. Y la gran pregunta que hago yo es, ¿para qué se quieren jubilar? ¿Para qué se quiere jubilar la mayoría de las personas? Oigan, corríjanme si me equivoco. La mayoría de la gente está pensando en la jubilación como diciendo, no, ahora sí, el día que me jubile, ya no voy a trabajar. Ahora sí, a divertirnos, mi vida. Vamos a dar un tour por todos los parques nacionales. Qué bonito, a mí me gustan los parques nacionales. Vamos a comprarnos una casa allá en Ajijic o en la Florida. Y cuando se venga el invierno nos vamos para allá a contar las conchitas de colores, dijo un predicador famoso en un mensaje acerca de los que se quieren jubilar. ¿O sabes qué? Ahora sí que nos jubilemos. Un mes nos vamos a ir a Disneylandia, para el otro vamos a ir a los Estudios Universal, luego nos vamos a ir al Super Bowl. Y como a mí me gusta el soccer, para la otra nos vamos a ir al Mundial y así. ¿Hacen eco esas palabras a la parábola de Jesús en Lucas 12 cuando contó de un hombre que tenía tantos bienes que no le cabían y se construyó más grande, un granero más grande? Y cuando dice en su sueño de lo que iba a hacer, termina reflexionando, dice, y cuando tenga todo eso, diré, alma mía, muchos bienes tienes para muchos días. Come, bebe y regocíjate. Y en eso se oye la voz de Dios, según la parábola de Jesús, que expresa la opinión de Dios hacia esa manera de pensar. Y la opinión es necio. Así le dijo Dios a ese. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿Cuánta gente conoces que vive y no tiene tiempo para Dios durante toda su vida productiva? Se la pasa trabajando todo el tiempo para liquidar su casa y para comprar otra casa allá en su paisito, para comprarse un carro más grande o lo que sea. Y nunca tiene tiempo para Dios, ni para servir a Dios, ni para cumplir la misión de Dios para sus vidas. Y cuando se jubilan dicen, ahora sí ya, pero todavía no tienen planes para Dios. Y de pronto les dicen, estás enfermo, no puedes viajar. O tienes cáncer, te vas a morir. Y todo lo que acumularon, ¿de quién será? Sepan una cosa. Los que se están acercando a la edad adulta mayor, ya están más cerca de graduarse. No les deseo nada mal a nadie, pero es la verdad, ya están más cerca de graduarse. Ya les queda menos tiempo para prepararse para la eternidad. Deberían de hacer planes para servir todo lo que puedan a Dios mientras tengan fuerzas. y recursos, de servir a Dios, de servir a su prójimo, de servir en la iglesia, de conocer a Dios. No nada más pensar en los viajes que van a hacer cuando se jubilen, sino de usar todo el tiempo, la energía y los recursos que puedan para invertirlos para cuando lleguen allá, donde allá sí van a poder sacarle más provecho. Pero cuando una persona es miope, no ve de lejos, solo ve de cerca, solo piensa en el aquí y en el ahora, a corto plazo. Pero los que tienen visión espiritual no ven su edad mayor como la etapa para relajarse, sino para aprovechar cada oportunidad para servir mientras haya el tiempo. Porque ¿saben una cosa? Todo lo bueno, así como tiene una primera vez, va a tener su última vez. Y un día va a ser la última vez en que tú vas a poder levantar un papel que otro tiró y ponerlo en la basura. La última vez en que tú le vas a poder hacer el bien a quien sea en la oportunidad que tenga. Va a ser la última vez que tú puedas perdonar, hacer algo bueno, porque un día va a ser la última vez y puede ser hoy. Y tú sigues esperando al mañana, tú nunca sabes. Así que la gente debe de tener cuidado de no caer en la miopía espiritual. Y el último peligro del que quiero hablar es el peligro de perder la fe. Se puede debilitar la fe. Cuando uno llega a la edad más avanzada, la mayoría de la gente empieza a experimentar más debilidades, hermanos, físicamente hablando. Las piernas se hacen más frágiles, las coyunturas, la agilidad, y la gente es más vulnerable a que la lastimen, que la intimiden. Entonces, el temor puede hacer mella en la fe de un creyente en esa etapa. En el Salmo 71:9 dice, no me rechaces en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando me falten las fuerzas. ¿Cuál era el temor de esta persona? ¿Alguien lo notó? No me rechaces en el tiempo de la vejez. ¿Cuál era el temor? Que Dios lo rechazara. ¿Entienden? No me desampares cuando me falten las fuerzas. El misionero que plantó la iglesia donde yo me convertí se llamaba Marcos. Marcos Landis. Siendo un joven recién casado, allá en el estado de Pensilvania, dejó todo por irse a las misiones con su esposa. Y se fueron a San Pedro Sula en Honduras y allá dieron su vida varios años y plantaron una iglesia. Pero el día que Marcos supo que la ciudad de Guadalajara en México tenía más habitantes que todo el país de Honduras junto, dijo, tengo que ir allá a predicar el evangelio. Así que dejó la iglesia Dios es Amor en San Pedro Sula que ya había establecido y se fue a la ciudad de Guadalajara y plantó la iglesia bíblica de Guadalajara. Y a los pocos años de que ellos plantaron esa iglesia, su esposa falleció. Pero él permaneció ahí con sus hijos otros años y después conoció a otra misionera con la que se casó por segunda vez y siguió adelante con la obra. Y luego empezaron a plantar iglesias hijas y establecieron el Instituto Bíblico La Roca, donde mi esposa y yo y cientos de jóvenes más nos graduamos y han estudiado. Y ahí dio su vida a don Marcos. Y cuando él se pudo jubilar, dijo, ¿jubilar de qué? Y se quedó allí. Y el año pasado, él murió a los 91 años y está sepultado allí en Guadalajara, donde dio toda su vida. Pero un amigo mío, pastor, me contó que el último año, cuando el hermano Marcos estaba enfermo, allí en el hospital con cáncer, él se fue a quedar con él una de esas noches y que el hermano Marcos le dijo, ¿qué va a pasar con las iglesias ahora que yo falte? ¿Qué va a pasar? Y decía, ¿cómo es posible que él se preocupe después de una vida de servicio y de integridad? Es fácil criticar a la gente cuando ya está mayor y tiene temores de algo. Pero nosotros todavía no llegamos ahí, hermanos. El temor puede superarnos, pero aquí está el desafío. Debemos perseverar en la fe hasta el final. Hasta el final. Y no dejar los temores rebasar nuestra confianza en el Señor. Ahora, después de haber hablado de las ventajas que puede aportar esta generación y de los peligros que enfrenta, déjenme hablar algunos consejos. Primero voy a hablarle algunos consejos prácticos a los jóvenes. So youth, these words are for you. So pay attention regarding the elderly. Jóvenes, con respecto a las personas mayores, Dios dice en Levítico 19:32, Delante de las canas te pondrás de pie. Honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Todos los jóvenes tienen que aprender a mostrarle respeto a sus mayores. ¿Saben que cuando nosotros éramos chicos y alguien mayor llegaba, teníamos que ponernos de pie para saludarlo y recibirlo? De verdad. Imagínense que alguien mayor llegara aquí. Imagínense que llegara el presidente de los Estados Unidos. Dices, pues yo no voté por ese. De todos modos, te aseguro que si entrara el presidente de aquí, ¿qué harían todos? A ver, dígame, ¿qué harían todos? ¿No se pondrían de pie? ¿Verdad que sí? Pero muchos jóvenes ahora no saben mostrar ese tipo de respeto. En el pasado, cuando alguien mayor entraba, cuando entraba el abuelo o hasta el papá, todos de pie. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Imagínense que va a entrar alguien que es mayor. Y digo, sin ánimo de ofender, pero con mucho cariño. Imagínense que entra Don Roberto. Don Roberto, póngase de pie. Imagínense que llega Don Roberto. Póngase de pie. Imagínense que Don Roberto acabara de llegar a la iglesia en los tiempos bíblicos y todavía cuando yo era niño, todos los demás tendrían que hacer esto. Órale, aquí está Don Roberto. A ver. Así se saludaba a la gente mayor. Gracias, Don Roberto. Gracias a ustedes. ¿Sabes que cuando alguien de importancia llegaba, y hasta el día de hoy la gente educada lo practica, y por alguna razón tú no te puedes levantar y lo saludas sentado, te disculpabas, decías, disculpe, aquí lo habían sentado. Y decías eso y lo saludabas sentado. Hoy en día, ¿dónde están? Los jóvenes cristianos deben recordar y aprender que a los mayores se les muestra respeto. Respeta a tus mayores. Segundo consejo para ti, cuida a tus mayores. Cuídalos. La Escritura dice en 1 Timoteo 5, escuchen estas palabras. En 1 Timoteo 5, 4, si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia. ¿Qué se le manda a la familia cristiana con respecto a sus mayores, a las viudas? Muéstrales piedad. Piadoso en la calle, decía en el refrán, candil de la calle, oscuridad de tu casa. A los primeros que se les tiene que mostrar piedad es a los de nuestra familia que son mayores. Y no solo piedad, escuchen, todavía no termino. Dice que aprendan primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de una mujer viuda que tiene hijos o nietos cristianos. Y ellos dicen, pues que la ayude a mi mamá, que mi abuelita la ayude a la iglesia, de las ofrendas de la iglesia, ¿no hay un fondo para las viudas? Que la ayude la iglesia, que la ayude López Obrador, ¿no hizo la pensión para los adultos mayores? Pero escuchen lo que dice en el mismo contexto el versículo 8. Si alguien no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La responsabilidad bíblica de ayudar a los ancianitos primeramente es de su familia, no es del gobierno ni es de la iglesia. Y más si esa familia es cristiana. Para nosotros que somos cristianos, somos los primeros que deberíamos estar velando por nuestros padres si ellos ya están solos, si ellos están casados o tienen sus propias pensiones y eso, pues no. Pero para la viuda, que en verdad es viuda en el contexto, es para el que ya está en necesidad. Cuida a tus viejos. Tercer consejo para los jóvenes, además de mostrarles respeto y cuidarlos, es, acuérdense las palabras de la Escritura, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mostrarles honor. Escuchen aquí mismo en el contexto de 1 Timoteo 5 lo que se les dice a los creyentes en 1 Timoteo 5, versículo 1. Voy a leerles en la Biblia en lenguaje sencillo. Escuchen estas palabras. Cuando corrijas a un anciano, no lo regañes. Al contrario, aconséjalo como si fuera tu propio padre. Miren, hermanos, hay veces que las personas que tienen la edad más mayor hacen cosas que nosotros no entendemos, que nos resultan irritantes a los más jóvenes. Las consideramos como necedades o como sin razones de ellos y somos susceptibles, como ya están mayores, a que los regañemos. ¡Ay, apá! ¿Cuándo va a entender? ¡Ay, ese viejo necio! Y cosas como estas a veces piensan los jóvenes. Hasta hay refranes. En México usan uno que dicen, ¡ay, ya está chocheando! ¿Saben qué significa eso? Que ya es un viejo necio que es terco. Ah, ya está viejito, ya está chochando. O sea que la gente asocia la vejez con la necedad. Pero en los tiempos bíblicos era al revés. Los viejos eran la fuente de sabiduría. Ahora, ¿usted como persona mayor es persona sabia o es persona necia? Es que a veces se la ganan, ¿verdad? La mala reputación. Pero en los tiempos bíblicos ellos eran el depósito de la sabiduría. Cuando alguien quería consejo, ¿a quién creen que iban? A los ancianos. A los ancianos. ¿Sabes que a veces cuando tú no entiendes lo que los ancianos opinan o hacen, te desesperas y muchas veces caemos en el pecado, en el error de regañarlos y de tratarlos mal? Pero una vez más, escuchen estas palabras. Cuando corrijas a un anciano, no lo regañes. Al contrario, aconséjalo como si fuera tu propio padre. En la Biblia hay una historia de una vez un hombre adulto que tenía dos hijos. Y su padre, que ya estaba muy anciano y se había quedado casi sin vista, le dice, hijo, trae a tus hijos para bendecirlos. Entonces se los trae. Y cuando trae a sus hijos, el papá de los muchachos dice, este es mi hijo mayor y mi papá, esta es su mano derecha. Entonces por este lado, hijo, y el menor de este lado. Y se los acerca así, el mayor de este lado y el menor de este lado. Y como el papá ya no veía, le dice, papá, aquí traje a mis hijos. Mira, aquí está el mayor a tu lado derecha y el menor al lado izquierdo. Y dice que cuando se los acerca, dice, aquí están mis hijos para que los bendigas. Ah, qué bueno, a ver, ¿dónde? Acerquen sus cabezas para poner mis manos sobre ellos. Y cuando los acerca, dice la Biblia que cruza los brazos. Y entonces el hijo le dice, papá, no, papá. Y entonces dice que le agarra las manos y se las quiere poner en el lugar correcto. Y el papá que no, y él a que sí, y ahí están en la peleadera. Hasta que se enoja el hijo y que papá, por favor. Y él le dice, hijo, déjame. Yo sé lo que hago. ¿Quién fue el personaje? ¿Quién es el hijo que se enojó? ¿Alguien sabe la historia? Los que han leído la Biblia saben quién fue. ¿Quién fue? José, exactamente. ¡José! ¡Tremendo hombre de Dios! ¡José, hombre tan sabio, hombre que... Y está regañando a su papá porque cruzó los brazos al bendecir a sus hijos, a Manasés y a Efraín. No, es que si hubieran leído la historia de Jacob, su padre, hubieran dicho, no, es que mi papá desde joven era tremendo. Pero el que ahí estaba equivocado era José. A veces no entendemos a los mayores, nos desesperan y los regañamos, y a veces hasta en público. ¿Quién de nosotros no ha cometido ese pecado? Los felicito. Aprendamos de nuestros errores. A nuestros padres aconsejémoslos, no los regañemos. A los mayores. Ahora, consejos finales, pero para los adultos mayores. ¿Para los que ya están ahí o para los que vamos para allá? Consejo número 1. Registra tu historia. Tú tienes tus propias historias que contarle a tus nietos, a tus jóvenes. Tal vez tienes algunos nietos que ni te hacen caso. Nunca te visitan y no quieren oír lo que les dices. O tal vez they don't speak Spanish anymore, ¿no? Pero no importa. Tú no sabes si el día de mañana alguno de ellos cambie o algunos de los hijos de ellos le pregunten a su papá decir, Daddy, tell me something about my grandpa. ¿Qué dijo? ¿Cómo era mi abuelito? Y alguno de tus nietos pregunta, ¿cómo era mi abuelito? Y tú ya hasta falleciste tal vez. Y entonces decir, oh, mi papá era cristiano. Mi papá solía ir los domingos a la iglesia y luego le empieza a contar. ¿Qué cosas tú quisieras que tus nietos o tus bisnietos conocieran de ti? Mira, te voy a dar esta idea. Así como al principio, en bloques de 15 y 15, responde 3 preguntas. ¿Cuáles fueron las mejores tres cosas que pasaron en tu infancia, los primeros 15 años de tu vida? Las mejores 3 cosas que pasaron en tu juventud, de los 15 a los 30 años. Las mejores 3 cosas que pasaron en tu edad adulta temprana, entre los 30 y los 45. Depende en la edad que tú vas. Si llegas hasta esta, pues las 3 mejores cosas que pasaron en cada etapa de tu vida. Segunda pregunta que puedes responder. ¿Cuáles fueron las 2 o 3 cosas más difíciles que quieras contarles que pasaron en esa etapa de tu vida. Hay cosas que fueron muy difíciles y tal vez nadie sabe, pero que pueden servirle. En lugar de que sean una memoria miserable en tu vida, que se conviertan en una memoria de bendición para alguien. Lo mejor, lo más difícil. Y tercero, ¿qué lecciones de vida adquiriste de esas cosas buenas y difíciles en esa etapa? Así. Y si puedes, escribe esto. Y así construyes una autobiografía mientras puedes. En tus ratos libres, avánzale. Tal vez tú dices, no, pastor, pues yo no sé, a duras penas sé leer y escribir. Tengo buenas noticias para ti. Vives en la generación de la tecnología. Ahora puedes dictarle las cosas. Abres tu aplicación de notas ahí en tu dispositivo móvil o en una computadora y tú le dices dictado. Y le dices, mis mejores memorias de mi infancia. Y ahí le cuentas las tres que anotaste. Y las pruebas más difíciles de mi infancia. Y le cuentas las dos o tres que, o cinco si quieres. Y en esa etapa yo aprendí esta lección. Y luego te vas, ahora en mi juventud. No, es que yo no sé moverle. Bueno, entonces cuando menos agarra tu dispositivo móvil y grábate. Tiene cámara, sí sabías eso, ¿verdad? Ponla allí y en tus ratos libres, grábate. Que te vean, que te escuchen y graba. Oh, les voy a contar lo mejor de mi infancia y lo más difícil. Lo mismo que te dije, pero videograba si no es lo tuyo escribir o dictar. Y si no te quieres videograbar porque ya se te ven las de gallina por acá o qué sé yo, y es muy vanidoso, pues aunque sea tu voz, todos los dispositivos móviles tienen una grabadora de voz. Y al menos dejas un legado por si a alguien le interesa. Sería una desgracia que lo que Dios te ha enseñado se vaya contigo. Como alguien dijo, el cementerio está lleno de libros que nunca se escribieron, de historias que nunca se contaron, que se fueron a la tumba con sus dueños porque no tuvieron la dedicación de dejar ese legado de fe y de esperanza a sus hijos, a sus nietos. Segundo consejo para los adultos mayores. Como ya dije, ahora los exhorto, inviertan en la eternidad. Sirvan al Señor en todo lo que puedan. Hagan toda cosa buena que se les venga en mano mientras puedan. Intenten hacer algo. Siempre puedes hacer algo. Especialmente oren. Oren por sus hijos. Oren por sus nietos. Oren por las que van a ser las esposas de sus hijos si todavía son solteros y las esposas o los esposos de sus nietos. Oren para que la estafeta de la fe no se caiga en el camino. Dios dijo que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué se gustaría a ti que se dijera de ti? Oh, yo soy el Dios de Roberto y de... No, los otros ya no creyeron. No, yo soy el Dios de Roberto, el Dios de Alejandro, el Dios de... Así. Ora porque la estafeta de la fe pase a la siguiente generación de tu mano. Hasta que Cristo venga. Invierte en la eternidad. Perdona rápido. No te enganches. Ama intensamente. Ama con humildad. Sirve de corazón sin esperar algo a cambio. Otro consejo para los mayores. Sean agradecidos y contentos con lo que tienen. Dejen de estar añorando lo que no se les concedió en esta vida. Lo que tengan, disfrútenlo y sean agradecidos con lo que se les concedió. En lo que puedan mientras sirven a Dios y al prójimo. Porque puede ser la última. Y síguele enseñando a tus hijos de los caminos del Señor. Que nuestra vida haga una diferencia. Sembremos desde ahora para que cuando seamos mayores podamos impactar más. Así que quiero animarlos, quiero orar por los abuelos para que Dios los siga usando y para que todos podamos llegar a ser gente, como dice en Proverbios 16:31, que corona de los hombres son las canas. Es decir, cuando alguien practica la justicia, llegar a la edad mayor es un honor porque hemos invertido bien nuestra vida. Pónganse de pie y oremos. Oremos por los adultos mayores. Padre, queremos agradecerte por los consejos y las exhortaciones de tu palabra. Nos sirven a todos en cada una de nuestras etapas de vida y queremos orar por aquellos que ya están en una edad adulta intermedia y especialmente los adultos mayores. Por la influencia, la sabiduría y la experiencia que ellos han adquirido, que pueda ser traspasada como un legado de fe a los más jóvenes y a los niños, a los nietos, a los jóvenes. Señor, que sigan orando, que sigan sirviendo, que sigan enseñando, que sigan anunciando tus grandes y poderosas obras y maravillas. Que nunca se olviden la fidelidad de nuestro Dios en nuestras vidas. Oramos por los más jóvenes, que podamos practicar, Señor, el honrar y respetar y cuidar a nuestros adultos mayores. Te damos gracias por ser parte de esta experiencia de fe en el nombre de Jesús. Amén.